Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Este viernes 17 se conmemoró un aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes y por eso hoy queremos dedicar la nota editorial a referirnos a la vida, por lo menos fragmentos que ilustran sobre la vida de Martín Miguel de Güemes, quien nació en Salta el 7 de febrero de 1785. Su padre, don Gabriel de Güemes Montero, había nacido en Asturias en 1748. Por su rango social, Güemes, Martín Miguel de Güemes, estaba en condiciones de obtener una esmerada educación, pero no hay documentos que avalen los estudios cursados. Quizás, se sabe, hizo sus primeras letras en un colegio jesuita y no haya avanzado más, porque su carácter díscolo y montaraz lo predisponía para otras aventuras. En 1779, a la edad de 14 años, este muchacho ingresa como cadete en la sexta compañía del tercer batallón, con asiento en Salta. En él permanecerá durante 6 años aprendiendo los rudimentos de la carrera militar y se va a familiarizar con la acción a campo abierto, en la cual luego descollaría. Un dato interesante de su desempeño como hombre de armas nos cuenta la historia que, con motivo de las invasiones inglesas de 1806, envían desde Salta un batallón a Buenos Aires, donde se encontraba el joven cadete Martín Miguel de Güemes, de apenas 21 años. Como las naves de mediano calado no podían entrar en el río, debido a la poca profundidad de las aguas, sucedió que el buque inglés Justina, sorprendido por una bajante inesperada, quedó súbitamente varado. Enterado de esto, Liniers ordenó al joven cadete, en ese momento su ayudante, transmitir la noticia a Juan Martín de Pueyrredón, que encabezaba un grupo de milicianos. Estos se sumergieron en el río con sus caballos y abordaron la nave varada, que no tardó en rendirse. El salteño, nos referimos claro a Güemes, zapateando una zamba sobre cubierta, gritaba jubiloso como si hubiera conquistado un reino. Así era Güemes. Elancado en la causa de Mayo, cuando ésta parecía perdida, el salteño asumió una jefatura que implicaba más riesgos que ventajas. Patrón por su prosapia, mandón por su carácter, querible por su carisma, gracioso por sus locuras, digno de admiración por su temeridad y su arrojo, era en todo el paradigma del caudillo gaucho. En otro momento difícil de la historia, en circunstancias complejas para el ejército del norte luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, Manuel Belgrano fue reemplazado por el general don José de San Martín, y fue entonces que el libertador, valorando positivamente los alcances de la guerra gaucha, las cualidades de mando de Güemes y su autoridad sobre la población rural, aprobó su incorporación. San Martín sabía que para ejecutar el plan estratégico que estaba concibiendo para liberar precisamente de los invasores a la patria, Güemes le sería de gran utilidad. La campaña de Güemes, con todos sus visos de espontaneidad, estuvo lejos de ser arbitraria y antojadiza. Respondió a un claro concepto de la guerra que se libraba. No faltó en ella una sola previsión, no hubo que lamentar un solo descuido, escribió Vicente Fidel López, y todas aquellas milicias movidas y electrizadas por el jefe de la provincia invadida obedecieron directamente a su sola voz. Otro dato que ilustra la personalidad y el desempeño de Güemes: los propietarios más ricos fueron remisos en colaborar, argumentando que Güemes rebelaba a los peones contra ellos. Claro, Güemes no se contentó con distraer al enemigo mediante ardides tácticos que lo desorientaran. Además de eso, concibió y ejecutó embestidas audaces, para lo cual dividió a su tropa en grupos de 20 o 30 hombres, todos excelentes jinetes, aunque pobres en armas, pues a lo sumo tenían lanzas y carabinas. El valor y la astucia suplían sus carencias. Se sentían aumentados cuando montaban y la llanura inagotable resonaba bajo los cascos de sus caballos. Güemes mismo denunció con firmeza a ciertos patriotas de lujosos apellidos que se enriquecían a costa de la revolución, pero que se mostraban tacaños cuando se les pedían donaciones. El soporte material de Güemes era, en efecto, el apoyo leal de las peonadas rurales, pero ello solo no atribuía al caudillo un programa avanzado para su época. Es cierto que murió joven, antes de finalizar la Guerra de la Independencia, y nadie puede imaginar su posterior evolución de haber seguido con vida. Es ocioso entonces indagar si Güemes era un demagogo, como lo afirmaba el general Paz, o un revolucionario a la medida de Moreno, Castelli o Monteagudo. Lo cierto es que su indisposición con las clases altas era notoria y no la disimuló ni cuando convenía aunar fuerzas contra el enemigo común. A pesar de haber tenido diferencias importantes, producto de la rigurosa formación moral de Belgrano y cierto estilo libertino de Güemes, el 10 de mayo de 1817, Manuel Belgrano se dirige al gobierno de Buenos Aires en estos términos: los distinguidos servicios de don Martín Güemes, sus constancias, sus trabajos, sus disposiciones militares para hostilizar al enemigo con el fruto que se ha conseguido, y cuanto ha ejecutado con los bravos de su mando para afianzar la independencia de la nación, lo hacen acreedor a que se le premie con el grado de coronel mayor y se le señale además una condecoración que perpetúe en su familia el relevante mérito que ha adquirido. Y ya para terminar, recordemos que en el marco de la estrategia libertadora diseñada y conducida por el general don José de San Martín, el 26 de julio de 1821, dos días antes de que el prócer liberador proclamase en Lima la independencia del Perú, los invasores realistas se retiraron definitivamente de Salta por la acción de las tropas comandadas por don Martín Miguel de Güemes. Pero él ya no estaría para celebrar la gran victoria. El 17 de junio de 1821, en Cañada de la Horqueta, su vitalidad quebrantada sucumbía por la bala asesina que le dispararon los maturrangos en una emboscada. A los 36 años, Güemes pasaba definitivamente a la historia de la lucha revolucionaria por la liberación y la independencia de la patria. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que tradicionalmente en el séptimo año consecutivo conducimos con Liliana Mabel Carpenzano, aún gozando de sus vacaciones, y entonces nos acompaña maravillosamente Mariana Anzorena. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Les contamos, queridos oyentes, que hoy se acercan aquí a Desde la Gente Adriana Casas y Juan Pablo Russo para hablarnos de una iniciativa muy interesante, la Escuela de Espectadores de Cine. Se trata de un espacio que acaba de abrirse en el Centro Cultural de la Cooperación y que busca formar espectadores con un pensamiento crítico y una mayor sensibilidad ante la experiencia cinematográfica. Además, vamos a celebrar los 100 años de don Horacio Salgán, uno de los pianistas y compositores, por supuesto, más importantes de nuestro tango. Un grande, pero muy grande, realmente. Y otro grande al que vamos a recordar es nada menos que José Saramago, que fue, como ustedes recordarán también, Premio Nobel de Literatura, porque se cumple un nuevo aniversario de su muerte. Y desde la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos vamos a hacernos eco de una serie de programas culturales que lamentablemente se han cerrado en Mar del Plata, y esto perjudica especialmente a jóvenes y a mujeres. Lamentablemente. Y por su parte, Ana Grondona, como todas las semanas, va a ayudarnos a descifrar datos o gestos que se pierden en la vorágine de la información cotidiana. Y Silvia Porritelli nos acerca la particular historia de una cooperativa de la provincia de La Rioja, en este caso. Se trata de una historia de unas 30 trabajadoras textiles que con su lucha y con su tenacidad lograron recuperar una empresa quebrada y formar la cooperativa textil Creciendo Juntas. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. Las integrantes de la cooperativa de trabajo Creciendo Juntas sostienen con orgullo que son el primer grupo integrado solo por mujeres de La Rioja y del norte del país que recuperaron una empresa. Fueron ellas, solas, las que pelearon y le dieron vida nuevamente a la textil quebrada Sucos, una reconocida fábrica riojana que desde hacía más de 25 años se dedicaba a la confección de camisas y que luego, de un largo proceso de falta de pago de sueldos, de aguinaldos y de vacaciones, cerró las puertas de su planta. Como único aviso a sus operarias, los empresarios pusieron solo un cartelito que decía: empezaron problemas de pago y en enero del 2011 nosotros habíamos salido de vacaciones y cuando volvemos de las vacaciones encontramos un cartel que decía cerrado por falta de materia prima. Nunca nos comunicaron nada, nos quedaron debiendo quincena, aguinaldo, vacaciones. Y bueno, cuando volvemos ya todo estaba cerrado y sabíamos por compañeras que viven cerca de la fábrica que se habían llevado cosas, que veían camiones que entraban y salían, no se sabían, suponíamos nosotros que se estaban llevando las cosas. Cerrado por falta de materia prima, decía el cartel como única explicación. Es la frase que subraya Elsa Vega, costurera y rectista textil. Una forma de manejarse que ahora se impone como regla desde el poder del Estado. Ante esa situación, la única opción que tuvieron las 28 operarias riojanas fue evitar el vaciamiento total, custodiar la planta y reclamar por la restitución de sus fuentes laborales. Nunca nos comunicaron absolutamente nada, entonces nosotras allí nos organizamos y decidimos hacer un acampe en la vereda de la empresa. Así que ahí estuvimos 2 meses en la vereda haciendo un acampe porque suponíamos que iban a seguir llevando todo. Entonces nos quedamos ahí por 2 meses, nos organizamos en 6 turnos, hacíamos turnos rotativos mañana, tarde y noche, todas mujeres. Bueno, hacíamos feria de empanadas, feria de pastelitos, de pizza, de todo eso porque no teníamos plata, nos habían quedado debiendo todo. Luego de 2 largos meses de acampe, con el apoyo de la entonces vicegobernadora de la provincia, Teresita Luna, y el asesoramiento del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, las operarias decidieron formar la cooperativa de trabajo Creciendo Juntas. Nos contacta en ese entonces la vicegobernadora, que ahora es senadora por la provincia de La Rioja, Teresita Luna, y ella nos habla por primera vez de formar una cooperativa. Nosotros no sabíamos de qué se trataba, qué es lo que era una cooperativa. Entonces, ayudado por la mesa de cooperativas de La Rioja en ese entonces, ellos nos dan una charla de capacitación, ahí nos informan de qué se trataba la cooperativa. Y después Teresita Luna contacta al presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, que en ese entonces era el doctor Luis Caro. Él viene a La Rioja, bueno, ahí nos dice cómo era el tema de recuperar la empresa y bueno, decidimos ese día, ayudadas por el doctor Caro, a entrar a la fábrica. La vicegobernadora nos manda un cerrajero y abrimos la puerta y bueno, el 3 de marzo entramos a recuperar la empresa. Como recién mencionaba Elsa Vega, presidenta de la flamante cooperativa textil, el ingreso fue por la fuerza, pero también fue por la fuerza como quiso desalojarlas la policía ni bien entraron a la fábrica. Finalmente, luego de 3 horas de gran tensión y de un arduo proceso de negociación, las operarias lograron sortear la orden de desalojo y permanecer en la planta. Y ahí nos encontramos con que se había llevado las máquinas más nuevas, se había llevado hasta la vajilla que quedó porque nosotros tenemos comedor, todo. se había llevado montones de cosas, ventiladores, freezer, heladera, todo se había llevado. Y primero arrancamos limpiando todo, porque había tanta mugre. Una vez adentro, y con las instalaciones más o menos en orden, las trabajadoras debieron enfrentar otro trascendental desafío. El desafío de volver a poner en marcha la producción de camisas. Compañeros de Vanderfilm, de otra recuperada que hace tela, nos regalaron 100 metros de tela y esas fueron las primeras camisas que nosotros hicimos y que vendimos. Y que con esa, me acuerdo que vendimos dos camisas porque nos habían llamado de una fábrica de Córdoba. No sé quién lo puso en contacto con nosotros, que le dijo que teníamos mano de obra calificada y nosotros habíamos hecho camisas de muestra y las vendíamos a nuestros familiares, las primeras camisas, a nuestros amigos. Y bueno, entonces tuve que ir hasta la ciudad de Córdoba con las muestras de las camisas. Y ese fue el primer trabajo grande que tuvimos nosotros, que nos dieron 600 camisas y bueno, ahí recién empezamos a ver plata después de un año de hacer cositas pequeñas. La capacitación en gestión de la empresa cooperativa fue fundamental para el desarrollo eficiente y eficaz de Creciendo Juntas. Además, influyó en esta tarea la articulación de las costureras que hicieron con diferentes organizaciones de la economía social y solidaria. Nos hemos capacitado, por supuesto que fue muy dura el aprender de gestión y de administración y de contactar los clientes y de todo eso, y bueno, a lo largo de estos años hemos ido haciendo contactos, participando de congresos, de eventos organizados por los compañeros cooperativistas, y conformamos un consejo provincial de cooperativas que estamos trabajando en manera articulada con el gobierno provincial también, o sea, una participación activa en lo que es la economía social. Y bueno, todo nuevo para nosotros, nunca nos imaginamos de que teníamos otras capacidades hasta que no nos tocó ponerlas en práctica. Además de ocupar el cargo de tesoreras del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Riojanas, de participar en la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados y de integrar la Red Textil Cooperativa de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, las mujeres de Creciendo Juntas están avanzando en la conformación de la creación de un polo textil riojano. El objetivo de esta iniciativa es potenciar la producción, la comercialización de las empresas solidarias de la provincia, además de fomentar el desarrollo de actividades mancomunadas en beneficio del conjunto. En La Rioja funcionan 13 cooperativas textiles, muchas de las cuales se crearon con la ayuda, el asesoramiento y la capacitación de las asociadas de Creciendo Juntas. Hoy tenemos una producción de 3.700, 3.600 camisas por mes, porque en realidad lo único que sabemos hacer es camisas, no nos dedicamos a hacer otra cosa. Quisimos hacerlo, pero no nos salió, así que no, dijimos esto no es para nosotros, nosotros somos camiseras y bueno, gracias a Dios no nos faltó nunca el trabajo. Hemos crecido bastante. Inauguramos nuestro propio local de venta, que lo tenemos acá mismo en la cooperativa, y que tenemos una muy buena calidad y precios baratos porque la mano de obra, al ser propia, y entonces nos abarata un poco más los costos. Actualmente son 32 las integrantes de la cooperativa de trabajo Creciendo Juntas. 17 de las mujeres son socias fundadoras y las otras 15 costureras que se incorporaron luego de un comprometido proceso de capacitación, tanto en la confección de camisas como en la gestión de la empresa solidaria. Para todas, el trabajo cooperativo implica muchas responsabilidades, una activa participación y también numerosos beneficios y satisfacciones. Todas tenemos una edad promedio de los 40 para arriba. Nos veíamos grandes para ir a buscar trabajo en otro lado y bueno, jóvenes para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, la única salida para nuestro problema laboral fue la cooperativa. Bueno, después la unión y el poder ponernos siempre de acuerdo en todas las decisiones, ya sea a través del consejo de administración o cuando hacemos las asambleas, cuando hay algo más grande que resolver, que entre todos tomamos las decisiones de lo que haya que resolver, ¿no? En tan solo 5 años, Creciendo Juntas, no solo pudo poner en marcha la empresa quebrada, incorporó más asociadas, adquirió nuevas máquinas y consolidó el proyecto productivo, sino que también avanzó en la construcción de redes y de alianzas solidarias. Si quieres saber más sobre la cooperativa de trabajo textil Creciendo Juntas, muy simple, no hay más que ingresar a su página de Facebook, tome nota, Cooperativa Creciendo Juntas. Allí, por ejemplo, se puede ver la nueva línea de camisas de vestir y sport para grandes empresas de indumentaria. Las camisas de Creciendo Juntas ya tienen marca registrada. Se llaman, tome nota también, Herria Eguía, que en vasco quiere decir Rioja, tierra de pan. Se lo repito, ¿no? Herria Eguía. Otro medio para contactarse con las cooperativistas es a través del correo electrónico creciendo.juntas.coop@gmail.com. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El 21 al 25 de junio, o sea, del martes al sábado que viene, se llevará a cabo el 8º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, organizado por el Espacio Literario Juan L. Ortiz, del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, y el Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Esta 8ª edición del festival contará con la presencia de 30 poetas de México, Ecuador, Uruguay, Aruba, Colombia, Australia, Chile, Cuba y Argentina. Habrá mesas sobre la poesía en el teatro, poesía del pensamiento, la poesía y la danza, feria de editores de poesía, charlas debate y, por supuesto, mesas de lectura de poesía a cargo de los propios autores. Para consultar el programa completo, no hay más que ir al portal del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, o en festivalpoesiaenelcentro.blogspot.com.ar, donde ahí hay un interesante link al canal del festival en YouTube, donde se pueden ver algunas de las actividades de las ediciones anteriores. Reiteramos, entonces, desde el 21 al 25 de junio, el 8º Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro, con actividades variadas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, y en el Museo Etnográfico Moreno 350. Mi amor, chicos, estuve pensando, el domingo el mejor regalo para mí es un beso y un abrazo de ustedes. ¡Qué dulce, mi amor! ¡Qué lindo, pa! ¡Ese es mi viejo! Pero si además me quieren comprar un regalito, no se olviden que con beneficios Credicop del 14 al 17 de junio tienen un 25% de ahorro y encima cuotas en los mejores comercios con todas las tarjetas Credicop. No te enteres por papá. En la semana del Día del Padre, consulta por estos y muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Ah, y el domingo me pueden llevar a comer. Con Cabal Débito hay un 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida de 14 al 17 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos. Promo restaurante válida del 19 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.500 pesos se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente, personajes. Cuando neón arrabalero, viejo fuelle desinflado. Horacio Salgán, Edmundo Rivero, para celebrar que el miércoles pasado, una de esas cifras redondas que nos conmueven, se registró puntualmente en el calendario. Don Horacio Salgán, el maestro Salgán, cumplió un siglo, 100 años. Este pianista, director y compositor, uno de los grandes renovadores del tango, llegó al siglo. Y otra manera de conocer su biografía es ir relacionándola con los años transcurridos. Por ejemplo, empezó a estudiar piano a los 6 años, es decir, hace 94 años que lo toca. Yo comienzo estudiando música clásica porque para un estudio realmente bien llevado del piano es necesario el conocimiento de la música clásica, porque ahí aprendemos, ¿no es cierto? No solamente vamos haciendo una práctica de ejecución, sino que nos vamos nutriendo de esa música bien escrita, lo que contribuye a nuestra formación. Hace 82 años que debutaba en Radio Belgrano y hace 72 que grabó su primer disco. El primer long play con su cantor Edmundo Rivero lo registraron hace 66 años. Y hace ya 60 años que salió a escena con la formación original del Quinteto Real. Vamos a cerrar este homenaje con A Fuego Lento, pero que sea el propio Horacio Salgán el que explique cómo nació ese tangazo. El tango A Fuego Lento tiene una historia un poco pintoresca y desvinculada de la parte musical en sí, puesto que está basada en una idea que parte de una frase que dice uno de los personajes de la ópera de Rossini, El barbero de Sevilla, que en un momento dado dice, refiriéndose a la calumnia, va corriendo por la orequia de la gente, ¿no es cierto? Va corriendo por la oreja de la calumnia, se va infiltrando. Sobre esta idea fue donde yo tomé la idea de construir o de componer un tema musical que empezara de a poco y que se fuera, como quien dice, infiltrando. Siete son los días de la semana. Siete son los colores del arco iris. Siete son las notas musicales. Siete son las vidas de un gato. Siete son las temporadas de Desde la Gente. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunos títulos, algunos comentarios breves sobre las publicaciones que recibimos regularmente. En este caso, Mariana, tengo a la vista un mensaje emitido por Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, mensaje que lleva por título Cooperativas en el Bicentenario de la Independencia. Se trata de una iniciativa muy importante porque dice que la Confederación Cooperativa de la República Argentina presenta una propuesta de difusión multimedial a un mes de que se conmemoren los 200 años de la independencia argentina y de una nueva celebración del Día Internacional de las Cooperativas. A través de una serie de spots radiales, audiovisuales y de piezas gráficas, Cooperar ofrecerá durante las próximas 4 semanas una presentación de todo lo que hacen estas empresas con más de un siglo en nuestro país, al cual aportan arraigo, desarrollo y democracia económica para consolidar la independencia. Termina diciendo, los materiales se ponen a disposición de todas las organizaciones que integran la entidad de tercer grado, es decir, Cooperar, para radios, diarios, canales de TV y web locales y de otros medios de difusión. En las redes sociales se identificarán con las etiquetas numeral Argentina Cooperativa, numeral Bicentenario y numeral Día de las Cooperativas, a conectarse y a difundir. Y en la sección breves del periódico Acción de la primera quincena de junio queríamos compartir con todos nuestros oyentes una noticia. El título es Monsanto en las aulas porteñas y da cuenta que padres de la Escuela República de Colombia, del barrio porteño de Boedo, se sorprendieron al recibir en el cuaderno de comunicaciones una nota que solicitaba autorización para que sus hijos formaran parte del programa Mi Escuela Saludable. Entonces, un grupo de nutricionistas del gobierno de la ciudad y de la organización ILSI Argentina les harían a los niños preguntas sobre sus hábitos alimentarios y les tomarían medidas corporales. La sorpresa se transformó en indignación cuando descubrieron los padres que ILSI es una ONG que tiene entre sus socios a empresas como Coca-Cola, Dow AgroSciences, Monsanto, Danone y otros gigantes de la alimentación y los agronegocios. Es clara la intención de promocionar hábitos que en realidad favorecen los intereses de las corporaciones transnacionales, aseguraron respecto al programa los docentes nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación. Polémico. Muy polémico, por cierto, pero tampoco sorprende, porque evidentemente hay una simpatía de las actuales autoridades hacia ese tipo de empresas. Así es. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros, al igual que todas las semanas, nuestra columnista especializada en arrojar luz sobre la realidad para tratar de entender qué nos pasa y qué nos puede llegar a pasar. Bienvenida, Ana, un gusto tenerte una vez más con nosotros. ¿Y cuál será tu tema de hoy? Bueno, esta semana hay que hablar de lo que pasó, de lo que puede pasar, de lo que pasaba, de muchas cosas. Una semana compleja para hacer evaluaciones políticas porque ocurrieron muchas cosas y algunas de ellas muy dolorosas, un golpe político muy fuerte, este caso de corrupción cinematográfico de López. Y me parece que nos pone en la obligación de producir alguna reflexión, de intentar salirnos de la inmediatez de la coyuntura y de producir algo más, ¿no? Algo que nos permita avanzar también hacia el futuro y repensar estas cuestiones tan centrales. Empezando por algún lugar, me parecieron muy interesantes las intervenciones de Granovsky en Página 2 en los últimos días y también de Ricardo Rubier en algunos medios de comunicación, particularmente en el programa Que vuelvan las ideas de los compañeros del Centro Cultural de la Cooperación. Y ambas intervenciones iban en el sentido de una condena muy rápida y muy necesaria y que tiene que ser muy clara respecto de la corrupción, respecto del enriquecimiento personal de los funcionarios públicos. Esto debe ser dicho. Yo me acordé de hace algunos años ya en esta misma columna cuando había sido la denuncia de Vudú, que hablamos de cómo se construye el orden perfecto con hombres imperfectos y la necesidad de hacerse cargo de esa responsabilidad política. Y eso me parece que tiene que ser dicho, así que lo decimos. Y además decir que fue un poco la intervención de Rubier y también la de Granovsky, retomando al querido García Linera, el vicepresidente de Bolivia. La corrupción, los casos de corrupción en los gobiernos populares tienen un impacto mayor, porque uno efectivamente sabe que aquellos gobiernos que representan a los sectores dominantes son corruptos estructuralmente. Entonces los casos de corrupción, allí donde los proyectos tienen que ver con las masas, con los sectores populares, con los sectores trabajadores, la corrupción golpea al doble, desmoraliza, etcétera. Me parece que eso tiene que ser dicho. También me parece que hay que decir otra cosa que está dando vueltas en las discusiones estos días, que tiene que ver con los modos de financiamiento de la política, ¿no? Y la plata negra de la política o la plata blanca de la política, y cómo hacer frente a estos grandes masas de dinero que tienen los sectores concentrados para bancar sus candidatos, para hacer sus campañas en la prensa, y frente a eso, cómo hacen los proyectos populares para estar a la altura de esa competencia, digamos, en términos de propaganda, de difusión política, etcétera. Y me parece que si eso está en el horizonte, esa discusión hay que darla abiertamente, hay que repensar cómo son los modos de financiamiento de la política. Hay que repensar cuál fue la estrategia de un Bernie Sanders en los Estados Unidos que puso en jaque al establishment demócrata discutiendo los modos de financiamiento de la política. Pero me parece que ahí también hay una responsabilidad fuerte, que es que saber que este pueblo está a la altura y tiene que estar a la altura de dar esa discusión en sus propios términos. No podemos, porque no se puede dar esa discusión porque queda feo, queda mal, admitir formas de la corrupción, ¿no? Eso me parece que tiene que estar claro. Y dicho todo esto, me parece que la reflexión de estos días tiene que ser una reflexión con más y que peros. A ver, ¿qué quiero decir? Me parece que lo importante y lo interesante es que podemos dar lugar, que podemos albergar a distintas reflexiones, distintas líneas de reflexión, sin contraponerlas, sin querer rápidamente decidir por una y por otra. Necesitamos, me parece, entender la complejidad de pensar la corrupción en los procesos de transformación progresista, de transformación en el sentido de beneficiar a las mayorías populares. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, que es dar lugar a otro argumento, un argumento histórico que me parece que nos va a dar una perspectiva, no es un pero respecto de todo lo anterior, es un y. También articulemos y conjuguemos esto que voy a leerles, que les pido que me tengan un poco de paciencia a nuestros oyentes, que yo sé que la tienen. Voy a tratar de leerlo lo más amenamente posible, pero es un texto precioso, les adelanto, de Jorge Eneas Spilimbergo, un texto que produce en el 55 y publica en el 56, tiene algunos años, que se llama El moralismo, utilización oligárquica de la clase media. Lo pueden encontrar en internet entero. Yo lo que hice fue recortar algunos fragmentos porque se los quería presentar hoy, leérselos hoy, y dejar repicando esta intervención en otra coyuntura muy distinta. En el 55 se había producido el golpe que derrocó al peronismo, pero sin embargo algunos de los problemas que se pensaban por entonces y que se empiezan a pensar ahora son semejantes, ¿no? Son análogos. Les leo entonces algunos fragmentos de este precioso texto. Dice: la oligarquía aparenta un código estricto para juzgar a sus adversarios. Llámense estos Irigoyen o Perón, Paz Estenssoro o Vargas. Kirchner tendríamos que agregar nosotros. Pero, ¿qué hay de ella? ¿Qué hay de esa oligarquía? La moral oligárquica no reputa indigno que un hombre público sea abogado de las empresas extranjeras, como lo fueron Ortiz, cuya candidatura proclamó la Cámara de Comercio Británica, o Fresco, asalariado del ferrocarril inglés, o aquel Guillermo Leguizamón, jefe virtual de la delegación argentina a Londres con el pacto Roca-Russinman, presidente de media docena de ferrocarriles y otras empresas británicas, lo que no le impidió representar el interés argentino, decir que nuestra patria era la joya más preciada de la Real Corona y recibir el título del Lord por sus beneméritos servicios. ¿Cómo me hizo acordar a Pratt Guy esto que acabo de leer? Frente a esta formidable conjuración de bandoleros, muy de cuello duro, pero bandoleros, qué insignificante aprendiz ese señor Jorge Antonio, sobre el cual se cebó la algazara cipaya de los últimos meses. Bueno, vayan a buscar quién era Jorge Antonio en el Google y van a ver que será bastante peor que el López que tenemos que enfrentar hoy. Y tuve que buscar, les confieso, la palabra algazara y esa alegría. Así que parece que el Jorge Antonio esto había cebado la alegría cipaya de los sectores oligárquicos. Sigo con el texto porque no tiene desperdicio. No hace mucho, un enemigo del peronismo ha tenido la franqueza de afirmar que Perón nacionalizó el robo. Esta fórmula, que no aspira a ser cortés, encierra un panegírico. El sistema que caducó el 3 de junio de 1946 con el advenimiento del peronismo, les agrego yo, tenía sumido a nuestro pueblo al peor vasallaje de su historia. Como resultado de improductivas servidumbres extranjeras, el país pagaba anualmente a Gran Bretaña una suma que excedía en muchos millones el valor de nuestra producción de carne. El 40% de nuestras exportaciones se destinaba a pagar la deuda externa, rescatada luego por Perón. El peronismo, cuya política limitada y vacilante frente al capital extranjero es harina de otro costal, redujo ese drenaje agotador. Hubo enriquecimiento ilícito, pero la nacionalización del robo no excluyó los altos salarios, las conquistas sociales efectivas y el pleno empleo resultante de la industrialización. Sigue el texto aún más polémico, pero me parece interesante porque lleva el argumento hacia el extremo. Sigue el texto que les estoy leyendo de Spilimbergo. Aún admitiendo que los millones rescatados los hubiese acaparado en su totalidad una burocracia ladrona, esa burocracia puso fábricas argentinas, dio trabajo a obreros argentinos, consumió productos argentinos, reactivó el proceso económico. El dinero que se va en libras o en dólares, nosotros diríamos que se va a Panamá, llena de humo los cielos de Inglaterra y Estados Unidos. Y todos sabemos lo que eso significa para el país semicolonial condenado al atraso agrícola-ganadero. Por eso, mal puede la oligarquía acusar de corrupción al peronismo, cuando ella ha practicado y practica la peor de las corrupciones, la que une el peculado propio a la entrega incondicional a la rapiña extranjera. Sigue el texto. Ni tanto ni tan rápido. No es la moral lo que le preocupa a ese hijo de la década infame. Nosotros diríamos la década de los 90. Tras el pretexto, bulle la enconada oposición a una política nacional que lo dejó fuera de juego. Como en política es inatacable, aunque susceptible de sustanciales mejoras, procura descalificarla sin polémica, apuntando a su deformación burocrática. El tema del moralismo en la política argentina es parte de la táctica oligárquica de dividir el frente del pueblo, aislando a sus sectores más revolucionarios y consecuentes, el proletariado y las masas pobres del interior, de la pequeña burguesía urbana y rural. Esta táctica utiliza la inconsistencia de una jefatura política transitoria, que admite, para descalificar en su conjunto el movimiento de las masas y manchar sus banderas de lucha. Al mismo tiempo presenta al conglomerado contubernista como ejemplo de pulcritud moral, espíritu democrático y eficiencia económica administrativa. Más que las palabras, confiamos en la experiencia colectiva. Más que en nuestros discursos sobre la moral hipócrita y la mentida democracia de estos dignos descendientes de la emigración unitaria, son sus actos de gobierno los que se encargan de disipar equívocos y mostrar quiénes son los amigos y dónde están los explotadores. La restauración oligárquica, que agrava sin resolver todos los problemas argentinos, producirá su antítesis, en la que los trabajadores tienen la última palabra. Bueno. Hasta ahí el texto de Spilimbergo. Me parece que esta reflexión de otros tiempos nos ayuda a pensar el presente. Y esas últimas palabras, ¿no? Donde serán los trabajadores, la organización de los sectores populares, los que tendrán la última palabra. Y me parece que lo que está pasando esta semana nos vuelve a enfrentar a esa necesidad de repensar cómo se organiza ese campo popular para defender sus conquistas frente a los ataques evidentes de esta oligarquía que ronda el Congreso y que rondó el Congreso en estas últimas horas y está amenazando muy concretamente, por ejemplo, nuestra seguridad social. Clarísimo, comparto plenamente tus opiniones y una vez más te agradecemos, sobre todo los oyentes, por tu aporte a entender un poquito más y mejor qué nos pasa a los argentinos y a las argentinas. Nos despedimos entonces, como siempre, hasta el sábado que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. El próximo miércoles se llevará a cabo el tercer encuentro del ciclo Dos ciclos de imperialismo estadounidense en nuestra América. El tema será imperialismo y nacionalismo en Colombia, la separación de Panamá y el intervencionismo estadounidense. Como señalan los organizadores, el siglo XX inaugurará en América Latina un nuevo periodo de intervencionismo. Así, la separación de Panamá de Colombia en 1903 significará el acontecimiento imperial más importante del siglo. Estados Unidos apoyará la creación del nuevo Estado con el fin de consumar su control sobre la futura más importante ruta del comercio mundial. Imperialismo y nacionalismo en Colombia, la separación de Panamá y el intervencionismo estadounidense. El próximo miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Mi amor, chicos, estuve pensando. El domingo el mejor regalo para mí es un beso y un abrazo de ustedes. ¡Qué dulce, mi amor! ¡Qué lindo, pa! ¡Ese es mi viejo! Pero si además me quieren comprar un regalito, no se olviden que con beneficios Credicop del 14 al 17 de junio tienen un 25% de ahorro y encima cuotas en los mejores comercios con todas las tarjetas Credicop. No te enteres por papá. En la semana del Día del Padre consulta por estos y muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. ¡Ah, y el domingo me pueden llevar a comer! Con Cabal Débito hay un 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida de 14 al 17 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos. Promo restaurante válida el 19 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.500 pesos se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Y aquí estamos en una nueva misión en la columna de Visión de Géneros. En esta ocasión vamos a tocar un tema que nuestras compañeras de la Secretaría de Género de la Ciudad de Mar del Plata trajeron, nos pareció interesante, y vamos a tener en comunicación, estamos ya mismos en comunicación telefónica, con María de los Ángeles Lorenzo. Ella es co-coordinadora del Consejo de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de General Pueyrredón y de Batán. ¿Por qué tenemos a María de los Ángeles en línea, quien saludamos, perdón, antes que nada? Muy buenos días, María de los Ángeles, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Lo mismo digo, muchas gracias, María de los Ángeles, por prestarnos unos minutitos. Y te queríamos consultar, María de los Ángeles, por lo que conocemos, por lo que nos transmitieron nuestras compañeras, desde del Consejo de Promoción y desde la Defensoría del Pueblo, de General Pueyrredón y de Batán, se ha presentado un recurso de amparo por una situación muy complicada que están viviendo los jóvenes en estas localidades. Quiero que nos amplíes, nos comentes y profundicemos en este amparo. ¿De qué se trató? Bueno, para que conozcan es lo siguiente. Nosotros formamos parte, bueno, del Consejo de Promoción y Protección de Derechos del Niño, que está previsto y reglamentado en la ley 13.298, que es la ley de protección a la niñez en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y a raíz de esto tenemos diversas facultades, en el Consejo están reunidas organizaciones que tienen que ver con la niñez, del Partido General Pueyrredón y Batán, y bueno, vimos con preocupación que al inicio de este año no se ponían en práctica talleres socioculturales y usinas culturales, y también programas educativos barriales que dependen, en el caso de Cultura, de la Secretaría de Cultura Municipal, y en el caso del PEBA, de la Secretaría de Educación Municipal. Uh-huh. Hasta el año 2015, en el caso de Cultura, estos talleres abarcaban a una cantidad aproximada de 10.000 chicos, de niños, niñas y adolescentes de la ciudad, y en el caso del PEBA, alrededor de 3.200 chicos. En general son, en el caso de educación, es educación no formal, que habilita diferentes habilidades de cocina, de talleres de peluquería, de costura, de informática, de historieta, es decir, es muy variado la especialización de los chicos. Mm-hmm. Ninguno de los dos, ninguna de las dos áreas, digamos, del Ejecutivo Municipal han puesto a partir del año 2016 los programas en vigencia, como si lo estaban durante el año 2015. En el caso del PEBA, tiene una antigüedad de 20 años, que, bueno, todos los años se aplica, se ha ido incrementando. Pero bueno, en el año 2015 llegaba a las cantidades de chicos que les he detallado. Tres. En el caso de Cultura, hay dos, dentro de la Secretaría de Cultura, hay dos divisiones, concretamente, a cargo de dos personas que tienen capacitadores que pertenecen al municipio, y hay otros que se articulan con el resto de la comunidad. Esos talleres de la de cultura se generan, digamos, una red interinstitucional con diferentes instituciones barriales, sobre todo sociedades de fomento, clubes de barrio, también los SIC, en algunos casos las iglesias evangélicas, las salitas de primeros auxilios, el hospital impersonal, donde los capacitadores generan con los niños, niñas y adolescentes todos estos programas que son ampliamente difundidos y tienen distintas aplicaciones. Inclusive también se dan en las unidades penales, en la de tanto en la de niños, en la número 44, que están los chicos punibles que están en ese lugar, como también los que están siendo monitoreados por el Fuero Penal Juvenil. María, ¿y por qué no empezaron estos talleres? Bueno, nosotros no lo sabemos, justamente por eso es que interpusimos la acción de amparo, porque nosotros pedimos concretamente, lo que pedimos concretamente es que se repongan en la misma cantidad y calidad los programas, tanto de una secretaría como de la otra, en la misma cantidad que estaban siendo aplicados en el año 2015. ¿Por qué? Porque creemos que hay derechos a la educación y a la cultura vulnerados en relación a los niños. Totalmente. Y, la Convención de los Derechos del Niño, además, y las interpretaciones del Pacto de Derechos Políticos, Económicos y Sociales y Culturales establece que si progresivamente se está aplicando una determinada forma, en tanto en educación como en cultura, no se puede retrotraer, digamos, a menos cantidad, a menos programas, a menos posibilidades. Entonces, como están vulnerados derechos constitucionales en tal sentido, es que solicitamos esta medida urgente. Y además es una absoluta incoherencia con el discurso de esta nueva gestión, donde se habla de inclusión, sacar a los pibes del narcotráfico de la calle y demás, pero por el otro lado me los estás dejando en la calle. Bueno, justamente es volver llevarlos más a la esquina, más a la adicción, más a lugares donde nosotros no queremos que pasen, porque si no, de acá cortas esto y van directo al sistema de responsabilidad penal juvenil. Por supuesto. A eso lo estamos empujando. Seguro, seguro. Por eso los diálogos, hemos mandado más de 4 o 5 notas a cada una de las secretarias, y bueno, la respuesta es silencio. Bueno, nosotros no lo entendemos. Claro, nosotros esperemos que tanto el intendente Arroyo, la Secretaría de Cultura Silvana Rojas y la de Educación Ana María Crovetto, o la justicia, accionen, este amparo llegue a buen término, y queremos contactarte próximamente, María de los Ángeles, para que nos cuentes a ver si esta situación se ha subsanado, si estos 13.200 pibes, chicos, chicas, adolescentes de todos los barrios de Mar del Plata y de Batán han podido volver a sus actividades en estos talleres culturales, almacenes, usinas y demás, que tanto bien y tan necesarios son, sobre todo para esas edades, ¿no? Así que muchas gracias, María de los Ángeles. Muchísimas gracias a vos. No, por favor. Hablábamos

Como sabemos, Aranguren es el ministro de Energía, y la idea de los participantes de la multisectorial fue poner en evidencia que el tarifazo y las posteriores promesas de recomposición fueron solo eso, promesas, y que las cooperativas pequeñas, medianas, también empresas recuperadas, centros culturales, siguen afectados por los altos costos de la luz, el gas y el agua. La Copa Juanjo Aranguren tuvo su cuota de humor, humor negro, podríamos decir, o su cuota de ironía, porque el equipo ganador se llevó como primer premio un sol de noche. El goleador, una linterna. Y el mejor jugador del campeonato, una orden de compra por 500 pesos, pero en velas. La actividad, como dijimos, fue organizada por la flamante multisectorial y se llevó a cabo en las puertas del Ministerio y contó con la participación de los diferentes actores sociales como, ya mencionamos, cooperativas, empresas recuperadas, centros culturales, centros de jubilados y pensionados, pequeñas y medianas empresas, comerciantes, clubes de barrio, bibliotecas y sindicatos, entre otros, quienes coincidieron en marchar al Ministerio de Energía y también al de Trabajo. Además de la Copa Juanjo Aranguren, entre las acciones en protesta por los aumentos de tarifas, se presentará un amparo colectivo. Nos entusiasma la convocatoria de este segundo encuentro y las medidas para unificar la lucha y no permitir que el gobierno nos divida por sectores, continuando la pelea por los tarifazos que nos van a llevar al cierre de nuestros espacios, señaló el presidente de Facta, Federico Tonarelli. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Amigos y amigas oyentes, tenemos muy buenas noticias. Una iniciativa que está próxima a comenzar en el ámbito del Centro Cultural de la Cooperación y que es nada más y nada menos que la Escuela de Espectadores de Cine. Se trata de un espacio que acaba de abrirse precisamente en el Centro Cultural y que tiene por objetivo, pero enseguida vamos a ampliar los detalles, formar espectadores con un pensamiento crítico y una mayor sensibilidad ante la experiencia cinematográfica. De esto se trata y de esto nos van a hablar Adriana Casas y Juan Pablo Russo, que son los dos jóvenes cineastas especializados en la materia que van a coordinar este grupo fantástico. Queridos amigos, bienvenidos. Bueno, los escuchamos. Muchas gracias. Por lo de joven. Gracias. Sí, Ricardo. Merecido, sí, por cierto. Contanos, por favor, entonces, ¿cómo nace esta iniciativa y cuándo y cómo se va a poner en marcha? Bueno, la idea nace del área de audiovisuales. Venimos trabajando hace cerca de un año en esta idea y en buscar los lineamientos para ponerla en práctica. Y a partir de junio abrimos, la verdad que con mucha convocatoria de espectadores, que son los que en realidad vienen a la escuela, con gente que tiene muchas ganas de aprender más sobre cine. La idea de la escuela es tiene el nombre de escuela y muchos piensan, ah, es una escuela de cine, ¿de qué me recibo? ¿De espectador? No, bueno, digamos, uno no se recibe de espectador, sino la idea es que el espectador tenga herramientas para poder analizar una película con un pensamiento por ahí más crítico y no se quede en el me gusta, no me gusta, que cuando salga de ver la película pueda debatir sobre qué le pareció la película más allá de su gusto personal. Entonces nosotros lo que hacemos es darles herramientas para que puedan incorporar elementos que los ayuden a profundizar la crítica. Claro, que no sea un receptor pasivo, ¿no es cierto?, que esté frente a la pantalla. ¿Cómo se va a desarrollar la didáctica de la enseñanza, para llamarla de algún modo, la mecánica? Y que algo también que es importante recalcar es un poco que sería la Escuela de Espectadores de Cine hermana de la Escuela de Espectadores de Teatro. Dubati nos impulsó, nos ayudó bastante también, y en un primer momento en la investigación nos acercamos a ver cómo funcionaba la escuela, tomamos algunas cuestiones, pero la adaptamos a cine, porque el cine tiene otras formas. Otros códigos, claro. Claro, entonces lo que decidimos fue hacerlo así. En una primera parte de la clase hacemos una mención de los estrenos para que la gente esté al tanto de la cartelera, de las funciones especiales, de algunas películas en todos los circuitos de cine arte, porque muchas veces uno no se llega a enterar, muestras especiales, festivales. Y esa es la primera parte para mantener al tanto al espectador. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con los estrenos. Esa es la parte más especial, digamos, de la Escuela de Espectadores, que todo el tiempo se está desarrollando nuevos contenidos porque trabajamos con la cartelera. A principio de mes informamos a los a espectadores cuáles son las películas que vamos a trabajar. Ellos tienen tiempo de acudir a las salas, verlos, y en la clase los trabajamos. Ojo que también es importante decir, como decía Juan Pablo, es una escuela, trabajamos ahí. Pero si por algo en ese momento no pudiste ver la película, no hay problema, porque el análisis te va a dar un montón de herramientas para cuando tengas tiempo de verla después, que salga en Netflix o que compres el Blu-ray, lo que sea, vas a decir, ah, es cierto, decían esto, y después lo vas a aplicar a otras películas. Sí, o también pueden verla después de haber venido a la clase. Muchas veces uno lee una crítica en un diario después que fue a ver una película para debatir con esa crítica. Bueno, la idea también es que cuando los espectadores vengan a la escuela, si no vieron la película antes, pueden verla después de acuerdo a lo que se habló en la clase. Que esa sería la segunda parte de la dinámica, es el análisis de una película en cartelera. Exactamente, que generalmente la gente se enamora y sale corriendo a ver la película. Y la otra parte tiene que ver con invitar a todos los que están detrás del cine haciendo las películas, ¿no? Del también, cine argentino, internacional, que vengan a la Argentina. Entonces es una entrevista en vivo, donde están coordinando Juan Pablo Russo, Emiliano Basile, que también está escribiendo cine, Federico Picasso, que es el otro miembro también, y nos vamos turnando. Eso es lo que creo que hemos logrado muy bien. Somos un equipo multidisciplinario, cada uno con su especialidad, y que casi que parecemos un show de televisión entretenido, ¿no? Porque no es una clase aburrida. Muchas veces uno disfruta mucho las clases en la universidad, pero si son de 2 horas, es cansado. En cambio, acá tenemos estas dinámicas: la parte de los estrenos, la parte del análisis y la parte del invitado. Vos hablaste de especialidades de cada uno de los integrantes del equipo. Cuéntenos cuáles son vuestras especialidades. Bueno, yo soy crítico de cine y periodista, y Adriana es... Yo soy curadora, documentalista y también me dedico a la investigación de cine. Está Emiliano Basile, que también es crítico de cine, docente, escribiendo cine. Y Federico Picasso, que eres el más teórico, él es licenciado en Artes Combinadas y también es becario de Dubati en la parte de teatro. Así que tenemos perfiles teóricos, prácticos y de realización. Claro, hay mucha diversidad en el perfil, digamos, tenemos desde académicos hasta periodistas, que es como el abanico es muy amplio en cuanto a los conocimientos que se pueden dar y cómo se va bajando a tierra la información que vamos ofreciendo. Amplio y complementario, indudablemente. ¿Está previsto proyectar alguna película o la gente tiene que concurrir al cine, el que fuera, y traer la opinión de lo que vio? No se van a pasar películas ahí por una cuestión de tiempo, sino la clase duraría 4 horas, porque una película promedio dura entre 1 hora y media, 2 horas. Entonces la idea es que la gente vaya al cine antes o después, pero sí lo que hacemos es se toman imágenes de una película y se van como proyectando y analizando sobre ciertos momentos de la película. También se trabaja mucho con fotos, tenemos una dinámica muy, muy visual, pasamos trailers, recibimos a la gente con música de películas de fondo y con un abanico de imágenes que se van pasando sobre la pantalla. Como tenemos, les cuento que las clases se dan en la sala Unión, que es donde funciona normalmente también la sala de cine. Entonces, al tener los equipamientos con la pantalla grande, podemos trabajar también sobre eso. Y eso nos ayuda mucho al dinamismo de las clases. Les vamos a comentar a nuestros oyentes que la sala Raúl González Tuñón está en el primer piso del Exacto. Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. ¿Cuándo arrancan entonces? Arrancamos el 2 de junio una charla introductoria el jueves pasado fue la primera clase y este jueves sería la segunda clase. Igual convengamos que, o aclaremos, que como no es educación formal, uno dice, bueno, primera clase, segunda clase, dice, me perdí la primera clase, la charla. No, no se perdieron nada porque los contenidos se van renovando continuamente y no hay una correlación. Entonces, digamos, se puede empezar cuando cada uno lo desee, siempre y cuando haya cupos disponibles, que ese es otro tema, que estamos con los cupos casi cubiertos, quedan muy poquitos. Claro, porque la sala tiene capacidad para unas 95 personas. Sí, ese sí, es sí. El límite. Ese es el límite y tenemos 85, así que quedarían 10 cupos. Y seré curioso, ¿quiénes son? ¿Mujeres, varones, jóvenes, adultos mayores? ¿Cómo está conformado el elenco de los participantes? Es muy amplio el abanico y eso nos pone muy contentos porque tenemos chicos de 20 años que estudian periodismo o artes combinadas y tenemos señoras, creo que hay una señora de 80 y pico de años, y de los 20 a los 80 se cubren todas las edades, creo, que de 20 y pico, 30, 30 y pico. Es muy amplio y eso nos pone muy contentos porque, digamos, se puede abarcar todo, no es que está dirigido, nos dimos cuenta que no es que va a un sector o a una edad, sino como que todo el público está interesado y eso está bueno, me parece. Sí, lo que hicimos también un poco, porque estamos iniciando la experiencia, es darles una encuesta a todos los que están empezando la escuela para conocer sus gustos, también para ir enfocando más los temas, porque además de que, digamos, son 4 clases al mes, porque son todos los jueves normalmente, 3 de esas clases son como lo habíamos explicado, pero la última clase del mes... Claro, nos faltó un detalle. Claro, normalmente tenemos un seminario en donde tratamos un tema específico para poder profundizar más. Claro. Porque al trabajar con estrenos, obviamente vamos a citar el cine clásico, vamos a explicar diferentes herramientas para que el espectador pueda analizar de forma más profunda, pero es importante también conocer la historia, los procedimientos, los autores. Por ejemplo, este es el seminario de este mes, que va a ser el 30 de junio. Empezamos con pre-cine y cine primitivo, como quisimos dar una introducción. Entonces, pre-cine es todo aquello que podía acercarse a la idea de cine, de imagen en movimiento, no sé, como las sombras chinas, por ejemplo, y que hoy podríamos analizar como antecedente del cine. Y cine primitivo es todo el primer cine que se hizo desde los Lumière, toda la época del cine mudo. Entonces, eso también es importante destacar, que tiene toda esta parte de explorar ciertos temas y por eso también queríamos conocer los gustos de los espectadores, que como decía Juan Pablo, es un abanico amplio, pero eso es mucho más enriquecedor. Esta actividad denota un esfuerzo muy grande de parte de ustedes, hay que preparar las clases. Quienes hemos ejercido alguna vez la docencia sabemos que una cosa es el tiempo que insume la clase propiamente dicha, pero detrás de eso hay un esfuerzo, un trabajo importante, por lo cual entiendo que se va a cobrar un arancel, ¿es así? El arancel es de 300 pesos mensuales. Mensuales. Sí, sí, muchos cuando le decimos 300 pesos preguntan, pero que es semanal, como se quedan sorprendidos, porque bueno, es un arancel muy razonable. Muy razonable y simbólico, son 4 clases. Los cursos de cine normalmente son muy caros, entonces la gente cuando le decimos 300 pesos, medios que dicen, ah, pero qué bueno, digamos, es accesible para casi todo el mundo. Son 4 clases por mes, una por semana, los jueves, que es el día de estrenos. ¿Eligieron el jueves por alguna razón o porque es el día disponible de la sala, no? Es el día que, acá se proyectan en el Centro Cultural, digamos, se proyecta cine. Entonces, bueno, yo tenía la sala disponible. Claro. Entonces, bueno, era como más fácil. ¿A qué hora prevén iniciar las clases los jueves? Son a las 18:30, de 18:30 a 20:30. Siempre convocamos un ratito antes, así la gente ya con calma disfruta de este espectáculo sonoro visual que les preparamos clase a clase con imágenes del cine mundial. Y son todos los jueves y se pueden inscribir en cualquier momento. O sea, eso es lo importante, porque las clases cierran en sí mismas. O sea, si tú quieres venir un solo mes, vas a llevarte algo. Comentaba otro de los compañeros, Federico Picasso, que la Escuela de Espectadores de Cine sería como ir a terapia. Tú decides cuánto tiempo te funciona. Si en 3 meses te sientes que puedes volver al mundo del cine y empezar a verlo de otra forma, te sirve y te funciona. Si quieres venir siempre porque sientes que somos una guía que te va dando pautas para crear tus recorridos personales para ver cine y disfrutarlo, eso es lo importante, porque creo que lo que nos motivó a los cuatro es eso, que la gente disfrute más el cine. Al tener más conocimiento y más herramientas, vas a poder disfrutarlo más. Excelente iniciativa, los felicitamos, muchas gracias, les deseamos el mayor de los éxitos y les vamos a recordar a nuestros oyentes que la Escuela de Espectadores de Cine se desarrolla en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini los jueves a las 18:30. Se pueden inscribir en el propio Centro Cultural. Si quieren, vengan el jueves venidero. Exacto. Tenemos un teléfono que es el del área de audiovisuales, 5077-8048. Y un correo electrónico que es audiovisualescop@gmail.com y una página de Facebook también, si nos quieren seguir y hacerse fan. Ahí ponemos las fotos de los invitados, todo, nos pueden seguir. Ojalá que tenga muchos fans, muchos y muchas fans. Estuvimos conversando entonces con dos de los iniciadores de esta excelente iniciativa, que son Juan Pablo Russo y Adriana Casas, a ambos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, Edgardo. Gracias a ti, Edgardo. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo viernes 24 se proyectará el documental UNASUR en Haití, de Jorge Gil. Este documental cuenta la primera experiencia extraterritorial de la UNASUR, que luego del trágico terremoto que golpeó Haití en 2010, destinó una ayuda especial a ese país del Caribe en programas de salud, alimentación, vivienda y derechos humanos. Tras la proyección del documental, habrá una charla-debate organizada por el Departamento de Audiovisuales del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos entonces, UNASUR en Haití, documental de Jorge Gil, el próximo viernes a las 19 en la Sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes, 1543. Mi amor, chicos, estuve pensando, el domingo el mejor regalo para mí es un beso y un abrazo de ustedes. ¡Qué dulce, mi amor! ¡Qué lindo, pa! ¡Ese es mi viejo! Pero si además me quieren comprar un regalito, no se olviden que con beneficios Credicop del 14 al 17 de junio tienen un 25% de ahorro y encima cuotas en los mejores comercios con todas las tarjetas Credicop. No te enteres por papá. En la semana del Día del Padre, consulta por estos y muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. ¡Ah, y el domingo me pueden llevar a comer! Con Cabal Débito hay un 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo válida de 14 al 17 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos con el 25% de ahorro se reintegrarán 250 pesos. Consulte comercios adheridos. Promo restaurante válida el 19 de junio de 2016. Ejemplo, en un consumo de 1.500 pesos se reintegrarán 200 pesos. Tope máximo de devolución. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Efemérides. Yo no solo no olvidé mis principios, sino que no quiero olvidarlos. Porque a veces ocurre que uno se avergüenza de haber nacido pobre, descalzo. No solo no olvido, como no puedo olvidar y no quiero olvidar. Mi vida es toda ella una vida. El origen al que se refiere José Saramago, el punto de partida de esa vida, es la aldea portuguesa de Asinaga, un 16 de noviembre de 1922. Hijo de campesinos pobres, pasó su infancia en el pueblo. La familia tuvo un breve paso por Argentina hasta que se asentaron definitivamente en Lisboa. Periodista, poeta, novelista, premio Nobel, José de Sousa Saramago, de quien hoy se cumplen 6 años de su fallecimiento, pasó por este mundo atravesado por la literatura y la política, o sea, por la vida misma. Tierra de Pecado fue su primera novela, escrita a los 24 años. 2 décadas después publicó el poemario Poemas Posibles. Vendrían después Memorial del Convento, La Balsa de Piedra, Historia del Cerco de Lisboa y El Evangelio según Jesucristo. Ensayo sobre la ceguera, Todos los nombres y La caverna conforman lo que el propio Saramago llamó una trilogía involuntaria. Esos textos describen desgarradoramente la esencia de la globalización económica y del capitalismo. Los centros comerciales, nuestros shoppings, son las cavernas de la modernidad en la que impera un espíritu autista de consumidores obsesionados por comprar, según la explicación del propio Saramago. Mientras que se excluye, sin miramientos, a quienes no se adaptan a los nuevos tiempos. La caverna, sí, pues la caverna en un sentido muy amplio, como es el caso de que un centro comercial, normalmente, no quiero decir que eso ocurra siempre, no tiene ventanas. Y lo peor de todo es que está sustituyendo, de alguna forma, como formador de una mentalidad, está sustituyendo no solo la catedral, que era donde antes se formaban las mentalidades, en esta parte del mundo, ¿verdad? Sino también la universidad. Es que el lugar donde la gente se está formando es el centro comercial. El gran escritor portugués dijo en una entrevista periodística que hay cosas que son obvias, pero nadie se quiere dar cuenta de que lo son. Pero cuando alguien mira lo obvio y lo muestra y lo explica, entonces lo obvio pasa a una dimensión completamente distinta. Precisamente esa es la clave que explica de algún modo el sentido de la literatura de Saramago y su compromiso con el tiempo y la época que le tocó vivir. En una de las tantas conferencias que dio por todo el mundo, Saramago señaló que el totalitarismo tiene muchas caras y la globalización económica del neoliberalismo es una de ellas. Es una globalización que fabrica excluidos. Al neoliberalismo, Saramago le opone la conciencia. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No, no es eso. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entienden que lo que no hay que tener es conciencia. Porque si lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada disso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia. La conciencia de los hechos, la conciencia de mi propio derecho, la conciencia de que soy un ser humano, sencillamente un ser humano, y que no quiero ser más que eso. Eso se llama la conciencia. Y esto no se gana, no se gana un día para quedarse uno hasta el final de su vida con la conciencia. Se gana y se pierde y se renueva todos los días. La alternativa al neoliberalismo es la conciencia, dijo Saramago. No la conciencia que se guarda en forma individual o que a lo sumo se lleva a esa caverna de la modernidad. La alternativa a oponer a ese capitalismo salvaje, representado por el neoliberalismo, es la conciencia que reclama Saramago. La conciencia del conjunto que se oponga a ese orden social injusto. Y para eso, lo primero es reclamar que paren la mano. Sin ir más lejos, acá en estas pampas del fin del mundo, la conciencia que se opone al orden neoliberal reclame que se pare la mano. Así nos vamos yendo, con arbolito y para la mano. Eso, y con esta exhortación a parar la mano, nos despedimos como siempre hasta la semana que viene. Chao. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión, en mi opinión.